Hola, hormiguita, dale que está por empezar el concierto. Estamos todos listos. El patito Juan, Pablo, Viper, el policía y faltás vos. ¡Sí! ¡Está!